Capítulo 13 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... Martín Güemes. El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Las mujeres de mi tierra soportaban la crueldad inhumana de un hombre que no encontraba mejor manera de descargar la ira por sus derrotas que hacerla sufrir el escarnio, la burla, la humillación. Pero allí estaban nuestros brazos, nuestras armas, y desde ese día de vergüenza ya no habíamos de detenernos hasta expulsar al intruso de nuestra tierra. Nos retiramos, coronel Castro. ¿Qué es lo que dice, señor? Que esta ya no es tierra para nosotros, ni para ninguno que se precie de guerrero decente. No podemos pelear contra un ejército que no existe. Pero que nos golpea. Nos golpea, sí, pero con el bandidaje. No he hecho mi carrera en vulgares escaramuzas. El nombre, el escudo de su majestad, no están en vano en mi pecho y en mi espada. No puedo empeñar el sagrado nombre de la corona en una lucha estéril contra criminales, contra vagabundos, contra diablos. Usted me dispensará, señor, pero esa misma palabra, diablo, fue la que se le aplicó a su nombre cuando en la ciudad... También nosotros hemos cometido... ¿Hemos cometido? ¿Hemos realizado lo que nuestro oficio, que es el de defender el nombre de Dios y del rey, nos imponía? Usted está extralimitándose en sus apreciaciones, coronel Castro. ¿O es que usted, engañado como muchos antiguos súbditos de su majestad que ahora militan en las filas de esos criminales, también piensa pasarse al bando de los insurgentes? Mi general... Limítese entonces a cumplir mis órdenes, coronel. He dicho que nuestras tropas se retiren hacia el norte. ¡Abandonamos la ciudad de Salta! El valle de Guachipa se encendió de entusiasmos ese día que los godos mordieron el polvo amargo de la derrota. Podemos volver, Martín. Volver a nuestra ciudad. Nuestra Salta, querida. Con amor, sí, con amor la hemos vuelto a ganar, Martín. Con amor volvemos a tener para nosotros lo que es nuestro. Lo que no podrán robarnos mientras haya hombres como mi hijo Martín. ¡Viva la Vega! ¡La gente está avivando su nombre! ¡Están enloquecidos de la alegría! No dejen que sea yo solo quien reciba todos los honores. Yo no hice más que vos, Pachi, más que vos, Manolito. Burela, Sarabia, Aguilar, Ruiz de los Llanos. Mirá si tienen nombres de valientes para avivar. Y todos de Salta, con esta sangre caliente del norte. ¡Hijo! Que se alegren, sí, mucho, pero pronto, que traten de agotar el contento ahora. Porque no sé cuánto tiempo ha de durarnos este regalo de paz que nos ha hecho el cielo y nuestro valor. ¿Qué decir, Martín? No te entiendo, hijo. Sería mejor que no me entendieras nunca, mamá. Porque ya todo esto parece que fuera fatalismo, que nos persigue, que llevamos sobre nuestras espaldas. No te entendemos, Martín. Hablas como si deliraras. ¿Y qué es esto sino un delirio, Macacha? Rondó con el ejército grande, va avanzando detrás de nuestros gauchos. Tiene el camino libre hacia el norte y sin pelear va firmando sus posiciones. ¿Y eso te alarma? ¿No es acaso lo que necesitamos? Que nuestras tropas pongan su pie para que no vuelvan los godos. Sí, mamá, pero los que estamos en la pelea no conocemos a veces qué es lo que pasa en las oficinas, en los lugares donde se hacen planes y donde a veces se condena al desastre a la mejor causa. Tengo una carta de Pepe Moldes. Desde hace una semana, desde que me llegó, estoy rogando que todo lo que me dice sea mentira. Cuando grito, mueran los porteños, no lo hago en balde, Martín. Nos engañan, nos hacen creer que les interesa la causa de la patria. Mentiras. Les importa nada más que el destino de su ciudad. Rondó es un blando. El gobierno de Buenos Aires ordenó la sustitución de Rondó por Alvear. Pero los oficiales del ejército grande se rebelaron contra las órdenes del gobierno. Oficialitos porteños. Tené tus ojos abiertos, Martín. Porque en cualquier momento podemos volver a perder todo otra vez. Otra vez sí. Se trata entonces de una sublevación. Y no hay ejército que aguante cuando está roto por dentro. ¿Entonces? Tendremos que dejar alegría para otra vez. Manolito, Pachi. Sí, sí, Martín. Vamos a partir ya mismo. Llevaremos a los colorados a ponerse a la vanguardia de ese ejército que avanza. Y si a Rondó y a su gente les falta coraje para golpear a los chapetones, ya sabremos arrastrarlo detrás nuestro. Y ese ejército supo correr detrás de los colorados salteños. En puesto del Marqués tuvimos a los godos a tiro de boleadoras. Y allá cargamos, con un grito en la garganta y la patria en las lanzas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Rondó lo manda la infantería? No podemos aguantar solos a los godos. Ya se están reorganizando. Los de infantería no quieren vadear el río, Martín. Y la caballería se quedó atrás. Vamos a perderlo todo. ¡Avancen, colorados! Nos dejan solos, pero hay que meterle fierro a esos godos. Él está con la caballería de línea atrás del río. ¡Hay que ir a buscarlo! ¡Y allá voy! ¡No seas loco, Pachi! ¡Pachi! ¡Pachi! Pero Pachi Gorriti era un salteño y no conocía el miedo. Y allá cruzó el fuego de los godos para volver con los gauchos de Burela. Golpearon sin piedad. Y los chapetones tuvieron que conocer una vez más qué gusto amargo tiene el desastre. Que le pregunten al rey esos maturrangos cómo se hace para frenar a nuestros gauchos. Les dimos como merecían, Martín. Y vos fuiste un valiente, Pachi. Pero no nos quedamos acá. ¿Cómo? ¿Qué? Este ejército está condenado a la derrota. Esta batalla, aunque la ganamos, sirvió para demostrar que donde no hay jefes, mal puede pretenderse que haya soldados. Pedí licencia a Rondó para volver a Salta. Razones de salud, le dije. Y podemos volver a nuestra ciudad con nuestros hombres ya mismo. Yo voy a prepararme. ¿Por qué te quedaste callado, Manolito? ¿Qué pensás? Que Martín todavía es demasiado limpio como para comprender la suciedad de algunos. Ya lo veo a Rondó y a los oficiales porteños frotándose las manos porque se liberan del único hombre capaz que hay en este ejército. Señor Güemes, que usted y sus tropas se replieguen a Salta. No nos replegamos, señor Valdivia. Cumplimos con un permiso y una orden del general Rondó, que es nuestro jefe. De todas maneras, usted no puede llevarse las armas que tenemos acá. Pertenecen al general Rondó, a sus hombres. Ya le he entregado yo mismo al general Rondó triple cantidad de armamento. No puedo tener una tropa sin fusiles y munición. El ejército grande está bien pertrechado. Nosotros, otra vez poco menos que desnudos. No le creo, señor Güemes. ¿Qué dice? Adivina usted otra intención al querer rearmar a su tropa. Ustedes los de Salta podrán engañar a los porteños, pero no a nosotros, los de Jujuy. ¿Qué dice? ¿Qué quiere insinuar? Que intenta usted armar una tropa para que lo respalden sus intenciones de convertirse en tirano del norte. No voy a permitirle tamaña mentira, señor Valdivia. Me ha pegado usted. Debería haberlo matado, señor Valdivia. Si no lo hice fue porque entiendo que por su boca habló la envidia de quienes no han hecho nada. Y si no pueden soportarnos a nosotros, a quienes lo hemos dado todo por la patria, que aguanten. Me llevo todo ese armamento. Y si Rondó quiere pedirme cuentas, infórmele usted que aunque Salta es grande, siempre me encontrará cuando quiera para darle explicaciones. No te alegras, Martín. Toda esta fiesta es por vos. Por vos y por tus hombres. Sonreí, por lo menos. Para hacerlo reír a este y que hacerse el monigote. ¿Así ves? No seas loco, Pachi. Todavía me quedan ganas de bailar. Estoy cansado, aturdido de tanto ruido. Vamos a casa. Vengan ustedes también, amigos. ¿Ahora estás mejor? Sí, debo de estar poniéndome viejo. Ya no soporto la algarabía. Sin embargo, vas a tener que acostumbrarte. ¿Por qué? Sentate y escucha. Estuviste ausente de Salta unos cuantos meses. 6, 7, no sé. Sí. Mientras estabas en la campaña, asumió el gobierno de la provincia el señor de la Quintana. Porteño tenía que ser el que viniera a mandar. Porteño, sí. Por eso no lo quiere nadie acá. Es el gobernador. No gobierna quien quiere, sino aquel que llega porque el pueblo lo ha elegido, Martín. Los salteños no queremos a de la Quintana. Todo el mundo quiere que sea un hijo de esta provincia el que nos mande. ¿Y por qué me dicen todo eso a mí? Con esa cara. ¿O es que...? Sí, hijo, sí. Los señores Gauna, Gorri y Arias, representando a los vecinos más destacados, quieren que vos seas el gobernador. Yo no puedo aceptar. ¿Pero por qué, Martín? Porque Arias y Gorri y Gauna representan algunos vecinos, los pudientes. ¿Qué dice la otra gente, el pueblo? También lo quieren, niño. Martina. Antonio. Sí, niño. Antonio y yo, aunque estamos en esta casa, somos de los de abajo. La gente del pueblo le quiere a usted, niño Martín. La Martina le está diciendo toda la verdad, niño Martín. Y si no nos quiere creer, salga con nosotros a preguntar rancho por rancho. Está bien. Hijo, yo sabía que ibas a decir que sí. Y me adelanté a tu decisión. Les avisé a los que están reunidos en el cabildo que contaran con tu consentimiento. Hace más de una hora que están reunidos. ¡Salta aquí un nuevo gobernador, Martín! ¡Vos! ¡Viva mi amigo Martín, gobernador de Salta! Esa noche hubo fiesta en nuestra vieja casona. Las muchachas más hermosas de la ciudad estaban allí reunidas como para dar envidia al mismo cielo. Macacha, ¿dónde se metió tu hermano? La gente pregunta por el agasajado y él no está. No sé, no aparece por ningún lado. Y Martina y Antonio tampoco están. Cuando de sangre el cansancio, su noche de ausencias en la inmensidad. Quita tu caja, zafrero, gimiendo vidala, por la que no está. Quita tu caja, zafrero, gimiendo vidala, por la que no está. Oigo morder los machetes de la anca longeada del cañaveral. Así te muerde la escarcha de aquella nostalgia en la soledad. Así te muerde la escarcha de aquella nostalgia en la soledad. ¡Martín! ¡Viva otra vez el señor gobernador! Ya tomaste demasiado vino y gritaste bastante. Y no hay que festejar al gobernador que quiso estar con nosotros antes de ir a meterse entre las señoras de Miriñaque y los señores de Levita. Sí, pero ya es hora de que me vaya para allá. Sigan ustedes sin mí, que en cuanto pueda me escapo de casa y vengo a comer con ustedes un buen asado. ¿Dónde te habías metido? La gente ya pensaba que no querías estar aquí. Ustedes no habrán sufrido mucho porque el baile se haya atrasado. Tenés que empezarlo vos. Y fíjate bien a cuál de las chicas sacas. Mira si te hago caso a vos y me voy derecho al matrimonio con mi compañera de baile. ¡Odioso! Toda Salta y su belleza estaba reunida en esa sala grande. Todas las muchachas bonitas, Luisita, Juana Manuela, María del Pilar y aquella chiquilina, la que estaba junto a Manolito. No pongas esa cara de boba que Martín te está mirando. Ay, tengo miedo, Manolito. Mira si me saca a bailar a mí. Vámonos a casa. ¡Cásate, sonsa! La más hermosa de todas, con esos ojos azules como si el cielo hubiera querido metérsela en la cara. Con tanta hermosura ustedes han conseguido confundirme. Si no se enojan, voy a elegir a alguien que representa toda la belleza de mi ciudad. ¿Puedo bailar con tu hermana Carmen, Manolito? ¿Yo? Todo el tiempo que quiera, señor gobernador. Al elegirme, Martín. Me estás acusando sin conocerme demasiado. ¿Cómo que no? ¿Y todo el tiempo que...? Todo el tiempo que perdí no yendo a tu casa más a menudo. ¿Y para qué iba a venir a casa? Para hablar de la guerra con mi hermano. Para salir con la guitarra a dar serenata por balcones con una novia en cada reja. ¿Novias? Yo no las llamaría así. ¿Es que no existe ninguna mujer para usted en toda Salta? ¿Quién te dice que a lo mejor, sin darme cuenta, has encontrado esa mujer? ¿Quién es? Y qué bien se está bailando junto a ella. Ah, fue una fiesta maravillosa. Yo estoy agotada. ¿Y Martín? ¿Por qué mi hermano no viene a matear con nosotras, Martina? Antonio me dijo que salió esta mañana para ir a casa de los Puch. Quería saber si don Manolito se había divertido en la fiesta. ¿Manolito? ¡Ay, Macacha! Ya veo que a tu hermano tendremos que ir a buscarlo muy a menudo a casa de los Puch. Acá venía yo tantas veces. Haberlo sabido antes para venir yo también. No importa el tiempo que tuvo que pasar. Ahora estamos los dos en este lugar. Ya es cerca de mediodía. Voy a venir cada vez que necesite acordarme de vos, Carmen. No va a hacer falta. ¿Por qué? Porque yo quiero estar siempre a tu lado, Martín. Carmen, nunca lo dije. Casi no sé decirlo. Siento por vos... No hace falta que me lo digas. Si me basta con mirarte a los ojos para saber que me querés. Carmen. No. Vos sos demasiado blando, Pachi. ¿Y qué es lo que querés? ¿Que vayamos a meterle bala a todos los jujeños? Vos estás loco. No se peleen así, muchachos. Mamá tiene razón. Parecen chiquilines. El chiquilín sos vos, Martín. No tenés ojos para leer lo que dice el mismo cura Alberro en su correspondencia. Mano dura si es que queremos parar a esos jujeños, entre los que quedan muchos realistas todavía. Desde ese punto de vista, Manolito tiene razón. Yo mismo, aunque mi hermano Juan Ignacio está en los que te hacen la guerra, estoy dispuesto a ir allá a poner las cosas en su lugar. ¿Pero por qué no toman las cosas con más calma? No tengo ganas de hablar de peleas. Te hice venir, Manolito, para otra cosa. Estás muy mansito, hermano. ¿Puedo hablar yo alguna vez? Habla. ¿Qué querés de mí? ¿Te acordás, Macacha, todo lo que hiciste para convencerme de que me casara? Bueno. Como tu padre no está en la ciudad, Manolito, quiero pedirte a vos, como hijo mayor de los Push, la mano de tu hermana Carmen. ¡Arriba los que se casan! ¡Muera la soltería! Martín, ya sabía yo que algún día tendría que darte por vencido. Voy a tener sobrinos y todo. ¿Puedo empezar a llamarte cuñado desde ya? ¡Martín! ¿Eh? ¿Qué pasa? Perdóneme que me meta así. Vino un chasque del norte. El general Rondó pide que se le aplique a usted el castigo más ejemplarizador. Escucharon a... Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. El Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, el héroe y Martín, Francisco Petrone, General Pezuela, Juan Alberto Domínguez, Coronel Castro, Conrado Klein, Macacha Güemes, Violeta Antié, Doña Magdalena, Milagros de la Vega, Pichi Gorriti, Eduardo Muñoz, Manolito Puch, Jacinto Herrera, Señor Valdivia, Renzo Seca, Martina, Alma García, Antonio, Miguel Padilla, Carmen Puch, Andrea Ducase, Pepe Moldes, Alfredo Noli. En canto y guitarra se escuchó a Alma García en el tema que le pertenece, Zamba del Zafrero. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo 14 del Martín Güemes. Martín Güemes. Guardián del Norte. vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Quiero que sean ustedes, mamá, Macacha, Manolito, Pachi, los que sepan que en este momento soy feliz y no quiero que nada venga a enturbiar esta felicidad que hemos conseguido. ¡Niño Martín! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Perdóneme que entre así. ¿Pero qué hay? El general Rondó ha lanzado una proclama y pide en ella que se le aplique a usted un castigo ejemplarizador. Llegó un chasque del norte y ella piensa mandar los ejércitos a Salta cuando terminen con los ojos. ¿Pero qué estás diciendo? No sé, niño Manolito. Yo repito la noticia que trajo el chasque. En la proclama, el general Rondó hablaba de que el niño Martín era ladrón y traidor. No te rías, Martín. Esto no es una broma. Pero cómo no voy a reírme, Manolito, si los argumentos de Rondó son infantiles. Parece que a la gente de Jujuy no les gustó que armáramos a nuestros hombres con todo el material que había allá. No nos quedemos quietos, callados como siempre, Martín. Tenemos gente suficiente como para ir a enseñarle a Rondó a tragarse esa lengua que tiene. No, Manolito, no. No podemos pelear contra un ejército que esté empeñado en una lucha contra los godos. Vos sabés que eso no es cierto, Martín. Rondó es incapaz de dirigir esa tropa y derrotar a Pezuela. La única vez que triunfó en puesto del marqués fue porque vos le diste la victoria. Él hubiera sido incapaz y ahora se pone en contra tuya. Hay que enseñarles de una vez. No, no vamos a enseñarle nada a nadie. No vamos a pelear. No vamos a ponernos a recordar lo que hicimos, sino lo que nos falta hacer. Y lo que nos falta hacer, futuro cuñado, es fijar fecha para la boda. Como vos dispongas. Carmen y yo pensamos que el 16 sería buen día para el casamiento. Que sea el 16 entonces. Y no quiero ver más caras preocupadas. Que sea toda una fiesta en esta casa. Y si Rondó quiere algo de mí, yo mismo iré a darle un poco de esta alegría que siento. De esta felicidad que hacía tiempo no tenía a mi lado. Ese momento había sido de luchas, de sacrificios, de sufrimientos, llegaba una luz, Carmen, la más hermosa, la más compañera, la que más amor traía en sus manos. Bueno, ya es hora de que dejemos a los novios tranquilos. ¿Por mí? No quisiera que esta noche terminara nunca. Ah, eso es peligroso. Los recién casados suelen ser impacientes. Yo no pertenezco a esa clase, hermanita. Pero en esta ocasión se justifica, ¿no te parece? Yo ya estoy que me caigo, Martín. El trajín de todo el día. Lo hubieras dicho antes. Nos vamos ya mismo. Pero sin saludar. ¿Y desde cuándo los novios se despiden? Vamos, ya mismo, vamos. ¿Fatigada? Ya no. Me cansaba ver tanta gente reunida. Necesitaba estar a solas con vos. ¿Sos feliz ahora? Como ninguna mujer de la tierra, Martín. Tan poco tiempo estuvimos de novio que casi no tuvimos oportunidad de hacernos juramentos. ¿Podemos hacerlo ahora? Ay, te juro que siempre voy a quererte. Y yo que nunca voy a dejarte. Nunca. Nunca, Martín. No. ¿Pero qué te pasa? ¿Temblas como...? Que pienso que... tal vez mañana mismo... Ay, Dios mío, no. Que mañana mismo... pudiste tener que partir de nuevo y esa guerra me llena de horror. No, calmate. Cada vez que Manolito partía, sufría hasta la muerte pensando que no iba a volver. ¿Y si vos? ¿Si vos? Bueno, no. Bueno. No, decime que no, Martín. Vamos, tonte, estoy aquí a tu lado. ¿Llaman? ¿Quién será a esta hora? ¿Quién es? ¿Qué quieres? ¿Hablen? ¡Contesten! Los amigos. Venimos a serenatear a los recién casados. Sí. ¡Si no están ocupados! No podían fallar. Bueno, que empiece la música. Que a los novios les va a gustar dormirse escuchando una buena samba. Una samba de la Martina para que sean muy felices, niño Martín. ¿A dónde buscar tus ojos, mi bien? Le pedí a la brisa que te dé mi canto y que con sus alas te quisiera volver. Le pedí a la brisa que te dé mi canto y que con sus alas te hiciera volver. ¿Ves? Mientras tenga gente así como esta que me quiere de esta manera, me siento lleno de fe, de confianza en mi destino. Te quiero, Martín, y nunca dejaré de estar a tu lado, sea cual fuere el camino a seguir. Bésame ahora. Gocemos esta paz y esta felicidad de estar juntos. ¿Dónde estarás? ¿Bajo qué sol? ¿Qué luz? ¿Qué río? Pero poco duró ese tiempo de paz, porque en medio del fragor de las luchas patrióticas se encendieron los enconos, las intrigas. No perdió su tiempo Rondó Martín. Te pintó ante el gobierno de Buenos Aires como a un vulgar delincuente, y ahora el gobierno envía hacia acá para combatirte a un ejército de más de 2.000 hombres al mando de French. French. Una vez hace años en Buenos Aires, nos abrazamos de puro amigos que éramos, de tan contento que estábamos de pelear por la misma causa. Ahora viene a combatirme. ¿Qué haremos, Martín? Enviar ya mismo un mensajero a Buenos Aires para explicar la verdad. Ya no voy a soportar más estas intrigas de Rondó. Se comenta que Pepe Moldes hizo todo lo posible por avivar más todavía el fuego. No, no lo creo. Soy amigo de Pepe y tengo fe en él. Pero de todas maneras tengo que aprender a tener los ojos abiertos. Un ejército de 2.000 hombres. Si yo saliera a la calle y le contara al pueblo de Salta que no hace mucho tiempo el gobierno de Buenos Aires me ordenó dejar sin defensa estas provincias del norte, ese ejército encontraría acá su tumba. ¿Por qué no lo haces? No quiero más muertes, Pachi. Enviaremos un mensajero a Buenos Aires. Pero por si los porteños no quisieran escuchar mis verdades, tendremos listos a nuestros hombres. Vamos a demostrarles que los salteños sabemos ser bravos cuando se nos manosea. Fines de 1815, año terrible en el que la causa de la libertad parecía derrumbarse. Ya no existía el sentimiento de patria. Los que hacían apenas 5 años habían brindado su sangre generosa para las luchas, ahora se arrojaban unos sobre otros como caranchos desesperados. Y mientras enviaban tropas para combatir errores que solo la intriga había inventado, en el norte nuestro ejército corría la misma suerte asiaga que había corrido en aquel huaqui fatal. Ciegos parecen los jefes que tenemos en nuestro ejército. Ciego es Rondó. Cae en la misma trampa en que cayeron Balcarce, Castelli. Potosí es la muerte de nuestros ejércitos. La fiebre de la riqueza, de la vida disipada, Martín. Lo sé, yo mismo estuve en Potosí. Yo mismo casi caigo en la trampa en 1811. los salones más brillantes, las mujeres más hermosas, la riqueza. Y lo más tremendo es que Pesuel es un zorro viejo y no se duerme. Es muy peligroso descansar en la blandura mientras la fiera se afila las uñas. ¿A cuánto estamos? A 10 de octubre. Escriba usted, ayudante, y luego comunique la orden a todos los oficiales. Octubre 26. Yo, Francisco Pezuela, general en jefe de los ejércitos de su majestad en el Virreinato del Perú, hago conocer lo siguiente. En los parajes conocidos como Venta y Media y como Sipe Sipe, los ejércitos de su majestad, el rey de España, han derrotado a las tropas criollas insurgentes. De cerca de 5.000 hombres con que estaba constituida dicha tropa, no menos de 3.000 pueden contarse entre las bajas y las deserciones. Valiente generalito el rondo ese, que así conduce su tropa al matadero. No lo querría ni como mozo de caballeriza entre mi gente. Ah, bah. Lo único de valor que tuvo esa tropa fue aquel bandolero, Güemes. Siga usted escribiendo, ayudante. Y ordeno que toda la tropa de infantes, de caballeros y de artilleros baje desde el Perú hasta la misma ciudad de Buenos Aires. Remarque usted esto. Y que ningún combatiente que se oponga a nuestros ejércitos salga con vida de la contienda. Y que quienes logren conservarla lo hagan nada más que para arrepentirse hasta el fin de sus días y haber prestado su concurso a la causa de los insurgentes. Ya no quiero más escaramuzas ni explicaciones. Con la cabeza han de pagar esos criollos que tanto tiempo nos han hecho perder. Y bien, señor French, hace poco lo recordaba usted, cuando en Buenos Aires nos llamábamos amigos por pertenecer a la misma causa de la libertad. Muy distintos motivos lo traen ahora a entrevistarme en Salta. ¿Cree también usted en las faltas que se me atribuyen? Usted se equivoca, Güemes. No me trae hasta usted ninguna intención punitiva. Las órdenes precisas que traigo de Buenos Aires es unir mis tropas a las del general Rondó, que están descaminadas. Esta misma mañana recibí la noticia de su derrota en Sipe Sipe. Bueno, mis hombres irán a reforzar y a refrescar a sus tropas demasiado agotadas. Demasiado mal mandadas, diría yo. Pero esas son cuestiones de concepto. Parece usted tener alguna animosidad contra el general Rondó y contra el gobierno de Buenos Aires. Ninguna. ¿Y entonces a qué esa guerra de recursos que se ha hecho a nuestro ejército? A nuestro paso por Salta solo encontramos campiñas despobladas. Precauciones que toma quien siente cerca el peligro, señor French. Y vamos a lo nuestro, ya que tengo escaso tiempo para disponer. Pondré a su disposición todo lo necesario para que usted llegue cuanto antes a reunirse con el general Rondó. Su tropa podrá pasar tranquila por mi provincia. La dividiré en grupos pequeños de soldados. Mi gente custodiará a su ejército para evitar cualquier rozamiento con los pobladores, tan recelosos siempre. Como usted disponga, señor Güemes. Hubieran visto la cara que puso French cuando le dije que sus tropas tendrían que pasar dispersadas por Salta. De todas maneras, me parece que fuiste demasiado blando, Martín. No tendrías que haber dejado a esa tropa acercarse a nuestra tierra. No, Manolito, no fui blando. Antes que nada, tiene que importarnos la lucha contra los godos. Y el ejército grande necesita mucho de esos hombres que conduce French. Ellos van a pelear por la patria. ¿No iremos entonces a enfrentar a los realistas, general Rondó? No, mi amigo, no. Los maturrangos nos harían pedazos. Y por otra parte, al sur tenemos un enemigo mucho más peligroso al que hay que destrozar antes. Ese ladrón Güemes. Thank you. vez en este valle de Guachipas. ¿Qué pensarán ustedes de mí? Los he vuelto a arrancar de la ciudad. No podías pensar en la traición de Rondó, de French. Hasta último momento respondieron a tus cartas y a las del Cabildo diciendo que no atacarían la ciudad. Y ahora Salta está en manos de ellos. Por poco tiempo, Martín. Ellos van a estar allí hasta que vos quieras. ¿Qué? Hasta que vos quieras. Nada más, Martín. Carmen tiene razón. Hasta que vos quieras, hermano. Y no querés que lo golpeemos a Rondó. Antes era porque él y French tenían que luchar contra los godos. Pero ahora que están en nuestra ciudad, ¿por qué no querés que vayamos a pelear? Manolito y yo, con dos divisiones de salteños, podemos terminar con ellos, Martín. No quiero. No quiero que se derrame más sangre de hermanos en este suelo. Vamos a pelearlo, sí. Pero sin armas ni municiones. ¿Y con qué, entonces? Con hambre, con sed. Con hambre, con sed. Ese ejército poderoso que había entrado a Salta degollando fue convirtiéndose poco a poco en una masa informe de desesperados, sin alimentos, sin agua. Las partidas gauchas habían cortado todos los caminos y por la noche cruzaban como sombras el campamento de Rondó, arrebatando los pocos pertrechos que quedaban. No se disparó un solo fusil, no brilló un solo acero, no corrió ni una gota de sangre. Pero otra vez Salta ganaba su guerra. Martín, Rondó mandó un parlamentario. ¿Y qué quiere ahora? Conferenciar con vos. Quiere abandonar la ciudad. Y bien, usted dirá, general. Hemos estado enceguecidos por la pasión, coronel Güemes. El señor French y yo... El señor French me dijo acá mismo que sus tropas no atacarían mi ciudad. ¿Es cierto o no? Sí, sí, pero... No me dé usted explicaciones. Sus actitudes han bastado. No quisiera que nuestros ánimos se caldearan nuevamente. Pierda cuidado, general. Soy hombre de pocas palabras. Ya su enviado me adelantó sus intenciones y estoy conforme. Su ejército abandonará Salta enseguida y los pobladores de la ciudad podrán volver a ella. Sé que me guardará usted rencor. Por suerte para mí, me criaron sin enseñarme qué es eso. No le guardo rencor, general. Y para demostrárselo, le pido que mientras se quede en Salta, sea huésped de mi casa. Manolito y yo estuvimos hablando, Martín. No nos gusta nada esa hospitalidad que le estás dando a Rondó. Carmen muy atenta con él. Vos hecho una seda. ¿No creen que ya es hora de olvidar rencores? No crean que me gusta mucho tener que hacer lo que hago. Pero es que veo más allá de la simple hospitalidad que estoy brindando a Rondó. Allá en Cuyo hay un hombre que estoy seguro tiene en sus manos la libertad de América. El general San Martín. Él prepara su ejército y necesita saber que el país está en calma y que el norte está bien guardado para librar sus batallas. Nosotros volveremos a cuidar esta frontera y el general San Martín podrá pasear la libertad por América. Martín, noticias de Tucumán. Ya está reunido el Congreso. ¿Y acaso? No, no. Todavía no hizo ninguna declaración y no sé si podrá hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué dice de esa noticia, Macacha? Allá se formaron dos bandos, los porteños y los antiporteños. ¿Y eso es todo? Cosas de pasiones. No, esta vez la cosa es muy seria. Pepe Moldes está al frente de los antiporteños. Lo han postulado para el cargo de director supremo y Pepe ya hizo una declaración. Dijo que si es elegido director, Buenos Aires tendrá que prepararse para entender por la violencia a respetar a las provincias, que son las que realmente lucharon por la causa de la patria. Es asombroso. Ya ves, de nuevo escudándose en el nombre de la libertad, nos están poniendo al borde de una guerra civil. Una guerra que nos destruiría. No. Pepe ha sido mi amigo. Desde chiquilines jugamos juntos. Pero esto no es un juego. Pepe va a tener que enfrentarse con mi espada si con su actitud entorpece el camino de la revolución. ¿Escucharon a... Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. El guardián del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Ingurana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Actuaron hoy, por orden de aparición, el héroe y Martín Güemes, Francisco Petrone, Antonio Miguel Padilla, Manolito Puch, Jacinto Herrera, Pachi Gorriti, Eduardo Muñoz, Macacha Güemes, Violeta Antié, Carmen Puch, Andrea Ducase, Martina Alma García, General Pezuela, Juan Alberto Domínguez, French Luis Riva, General Rondó, Oscar Pedemonte. En canto y guitarra se escuchó a Alma García en Cautiva, canción que le pertenece. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Ernesto Catalán y Silvio Foscaldi. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo 15 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Jacinto Herrera y Violeta Antié en... del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Ingurana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Encima. Allá en el norte, agazapado como una fiera en acecho, estaba el ejército de los godos, siempre listo para aguar nuestra recién nacida libertad. Y en el sur, en Tucumán, donde alboreaba la independencia, las ambiciones personales amenazaban destruir lo que había costado tanta sangre, tantas lágrimas. No habrá ya más llantos por el destino de la nación, coronel Güemes. Usted lo dice y debo creerle, señor Pueyrredón. Créame de verdad. El cargo de director supremo que se me ha conferido no ha sido en balde. Sé que un amigo suyo, José Moldes, también aspiraba a que se lo nombrara. No puede seguir siendo amigo mío quien nos puso al borde del desastre con sus declaraciones apresuradas, más que ambiciosas. Pues bien, el general San Martín y yo nos hemos carteado. Los dos tenemos acerca de usted una opinión coincidente. Sobre sus hombres pesa, a partir de este momento, toda la responsabilidad por la defensa del norte. Las fuerzas de la patria con San Martín a su cabeza emprenderán la aventura que puede conducirnos a la gloria o a la destrucción. No sé quedarme con la sangre en los ojos, general Rondón. Cuando más confiaba en mis amigos, especialmente de ese que se titula gobernador de mi provincia, más me doy cuenta de que he sido traicionado, engañado como un niño. Verá usted, Moldes. No sé. He hablado mucho con Güemes durante mi estada en Salta y no comparto su opinión. No creo que Güemes sea de esa clase de traidores. ¿Y cómo calificarlo entonces? ¿No sabía él acaso de mis intenciones de llegar al cargo de director supremo? ¿No es él acaso también un provinciano que ha sufrido y sufre el despotismo de los porteños? ¿Hizo él algo para que yo fuera nombrado en lugar de Pueyrredón? ¿O acaso piensa usted que quedarse cruzado de brazos no configura también una traición? Los realistas estaban, están aún en el norte, amenazando el territorio. Era más importante ocuparse de la lucha contra ellos que de los problemas internos de gobierno. Usted también ha sido convencido por Güemes, señor Rondón. Cuando éramos chicos, siempre fue el jefe de nuestra pandilla. Sabía arrastrarnos a todos detrás de su lado. Veo que ahora usted ha representado el triste papel de un niño que se deja convencer por las palabras con que lo habrá envuelto de pies a cabeza. Señor Molde. Señor Rondón, yo no me llamo engaño. Sépalo bien. Cuando Güemes quiere encontrar un enemigo de verdad, un enemigo que no olvida, que no perdona, que no se detendrá hasta destruirlo, que me busque a mí. Pero no todos tenían ojos nada más que para ver la propia conveniencia. Otros hombres de verdad tenían ante su mirada un camino, el de América Libre. No podemos andar con más rodeos, ocupándonos en limar las posibles asperezas que se planteen en las filas de los patriotas, general Pueyrredón. En sus manos dejo toda la decisión, señor San Martín. Ya la he tomado. Güemes. Únicamente Güemes en el norte. Si Humahuaca es la puerta para que entren las invasiones realistas, el coronel Martín Güemes es el mejor guardián que puede tener nuestro norte. A él, y solamente a él, podemos confiarle ciegamente la defensa. Firmo ya mismo el despacho confirmándolo como comandante general de la frontera. Ahora sí pueden los españoles venir. Mi hermano Martín y sus gauchos van a recibirlo como merecen. Comandante general de la frontera, cuñado. Casi nada. Contento, Martín. Más que eso, mamá. Consciente de la responsabilidad. Este nombramiento quiere decir que San Martín ha puesto en mis manos sus espaldas y la de su ejército. Si fallamos... No vamos a fallar, hermano. Para algo somos de Salta. Y para algo estaremos todos a tu lado. Dicen que a los viejos nos queda cada vez menos sangre en las venas. Pero desde ya te digo, si precisas la mía, dame un fusil. Yo también soy de Salta. Mamá. Bueno, a ver si ahora se ponen a gimotear como chiquilines. Vamos, mamá. Bueno, vamos, Manolito, hay muchas cosas que hacer y el tiempo es poco. Sí, vamos. Después de pasar por la gobernación vuelvo, Martín. ¿Se despertó? También... con la bulla que metimos. Parece que todo por fin empieza a tener buen color. La lucha, este hijo que nos llegó para hacernos los más felices del mundo. Ay, lo decís de veras. ¿Hace falta que lo diga? ¿No te basta con mirarme? A veces tengo miedo de mirarte a los ojos. Cuando pensás en la lucha, tienen un brillo extraño. Como si te olvidaras de todo. Hasta de tu obligación de vivir porque nosotros te queremos. ¿Es que puede pensarse en eso ahora? ¿Y cuándo entonces? Si supieras ¿Cuánto miedo tengo, Martín? ¿Y cuánta necesidad de ser valiente? La más valiente de todas. Porque soy la mujer de Martín Güemes. No, Carmen. Que el hijo no te vea llorar. Que tiene que aprender a sonreír. Porque le va a tocar vivir la época más feliz de esta tierra. ¡Martín! El ejército de los Andes, del otro lado de la cordillera, tuvo la primera victoria. ¡Chacabuco! San Martín se cubrió de gloria. ¡Escucha! La noticia ya corrió por toda la ciudad. Escucho esto, Manolito, y algo más. Algo que suena como si estuviera más adelante, en el futuro. Venga, hijo, con su padre. No lo levantes, Martín. No lo acerques a la ventana. Que mire el sol. Que siente el olor que hay en la calle. Es el olor a libertad que ya empieza a tener esta América nuestra. Caminando por primera vez como Dios manda, Martín. Rondó ya no tenía ninguna autoridad, ninguna capacidad para ser el jefe del ejército auxiliar. Belgrano sí la tiene. Y estoy seguro de que con su designación todo esto va a tomar un rumbo diferente. Pero está tardando demasiado. Ahí está. Hacelo pasar enseguida. General, permiso, coronel Güemes. Adelante, señor Belgrano. No sabe usted cuánta alegría me da el verlo nuevamente en estas tierras después de su viaje a Europa. Aquello es más tentador, más armonioso. Pero uno no puede olvidarse que nació en este suelo, coronel. La patria es más fuerte que cualquier tentación. Y más cuando la patria llama a todos sus hijos en la hora de la definición. En Tucumán pienso organizar el ejército auxiliar hasta lograr formar con él una tropa capaz de presentar lucha franca a los realistas. Tendremos que combinar muy bien nuestros planes, coronel. Desde hace tiempo tengo dispuestos a mis gauchos en partidas a lo largo de toda la frontera. Tengo buenos comandantes, general. Uriondo, Arias, Campero. Cada uno de ellos vale más que 100 pesuelas juntos. Le creo. Pero no subestimemos al enemigo. No lo subestimo. Mis gauchos y los soldados realistas se han visto las caras más de una vez. Sabemos muy bien qué puntos calzan los generales godos y cuánto han aprendido a ser zorros para poder moverse en su madriguera. Las noticias que le han llegado del Tucumán, ¿son exactas, coronel Castro? ¿No somos víctimas de un nuevo engaño como aquel que nos impuso ese San Martín? No, señor Pezuela. Estas noticias son concretas. Los revolucionarios han retirado sus tropas hasta Tucumán para que allí pueda hacerse cargo de ellas el general Belgrano. Usted lo recordará, Vilcapugio, Ayohuma. Más lo recuerdo por dos batallas muy distintas a las que usted menciona, Salta y Tucumán. Es difícil olvidarse de los contrastes. Me decía usted que el general Belgrano está a cargo del ejército auxiliar, mientras la frontera está totalmente a cargo de un bandido, Güemes. Mucho me temo, coronel Castro, que nos hemos equivocado al calificar a un hombre como el salteño. Bandido, delincuente, criminal, lo hemos llamado, y mientras nos ocupábamos en endilgarle calificativos que solo nos servían para justificar nuestra imposibilidad de combatirlo, él nos estuvo dando una lección muy seria. En todo caso, podríamos decir ahora que Güemes es el hombre más intrépido con quien nos hemos enfrentado. Mal veo las cosas para los ejércitos de su majestad. ¿Duda usted acaso, mi general? No, pero mis años me hacen tener los pies sobre la tierra. Y con hombres como San Martín, que ya está demostrando quién es allá en Chile, como Belgrano, como Güemes, mucho tendremos que lidiar, coronel Castro, si es que no queremos irnos de esta América mordiendo el polvo de la derrota. La derrota. Eso es lo único que les queda a los godos. Téngalo usted por seguro, señor Moldes. Vengo de Salta de hablar con Güemes y el coronel no solo ha organizado la defensa como él sabe hacerlo, sino que ya ha enviado sus contingentes gauchos hacia el norte a asusar a los realistas. Confía usted demasiado en Güemes, por lo que veo. No tengo motivo para no hacerlo. Desgraciadamente ya me he equivocado una vez con Güemes. Tenga usted la seguridad de que no volverá a suceder lo mismo. Sin embargo, creo que mi deber es prevenirlo, general. Güemes es un hombre de dos caras. Ladino es la mejor palabra para calificarlo. ¿No se apresura usted demasiado? Le respondo con otra pregunta. ¿Cree usted que Güemes se olvidará tan fácilmente que usted hace apenas 5 años, en 1812, le destituyó? ¿Lo envió desterrado a Buenos Aires? ¿Envió una nota al gobierno cubriéndolo de vergüenza? Güemes es un hombre íntegro. En Yatasto hablamos de aquel ingrato asunto. Y ante mi pedido no solo olvidó la ofensa, sino que me respondió con su abrazo. Usted es muy religioso, general Belgrano, y conocerá los libros sagrados. Por ellos debe de estar enterado de que Judas acostumbraba a besar a Cristo. Pepe se está comportando muy mal con vos, Martín. La gente que llega de Tucumán no hace sino comentar las mentiras que él está diciendo de vos, de todos los que estamos a tu lado. Ni falta que hace oír esos comentarios, Manolito. ¿Cómo no? Demasiado fácil. Demasiado fácil es decir una mentira. Pero muy difícil es demostrar la verdad de lo que se dice cuando lo que se dice no es verdad. Y yo y todos ustedes, los que me rodean, y nuestros gauchos, no necesitamos palabras para demostrar lo que estamos haciendo. Lo que estábamos haciendo en esas tierras del norte. Palmo a palmo fuimos escribiendo sobre él nuestra verdad. La Concepción, La Salina, Santa Victoria, todos fueron lugares donde las armas de la patria en manos de los gauchos salteños dijeron sin palabras una verdad imposible de rebatir. Queremos ser libres. Pero no todo podía ser el triunfo que sonreía. Los godos no se quedaban quietos. Pezuelas era virrey del Perú y un hombre, tal vez el mejor de los ejércitos del rey, lo había sustituido en el mando de las tropas, el general La Serna. No ponga usted esa cara de tonto, coronel Castro. Señor Pezuela, perdón, señor virrey, no lo entiendo. Pues entiéndame de una buena vez. No me río por puro gusto, sino porque con el general La Serna y con los regimientos de Gerona, los húsares de Fernando VII y los soldados de Extremadura, los más aguerridos, ya tendrían que estar esos revolucionarios del sur dando por terminados sus intentos. Es nuestra primera separación, Carmen. No, allá en Humahuaca no habrá lugar para las mujeres. Solamente habrá sitio para los gauchos que tendrán que pelear hasta morir. No, Martín, no. No vuelvas a hablar de la muerte. No vuelvo a hablar de ella siempre que me jures que vas a estar esperándome, tal como me esperaste la primera mañana. Siempre igual, Martín. Me voy entonces tranquilo, porque los godos no van a poder conmigo. Hasta la vuelta. Salirles bien. No los han dejado sin los mejores hombres. Y ahora, engolosinado, van a alargar todo el ejército. Este es el principio de la invasión, Manolito. No nos perdonaron. Toda la fuerza avasalladora de aquel ejército realista invencible se volcó sobre Jujuy y Salta. Tuvimos que dejarles el campo libre. Pero sabíamos que no podía durar mucho aquello, porque no éramos un puñado de soldados, sino un pueblo alzado en armas. Y la Serna, Olañete y los húsares de Fernando VII y los regimientos de Extremadura y de Gerona tuvieron que entender que sabíamos hacer también la guerra sin pelear. Así como un día pisaron nuestras tierras entre clarines de victoria, otro día debieron irse de ellas en silencio, despreciados y hambrientos. No pueden los chapetones pasar de Salta. ¿Pero hasta cuándo podremos pararlos, Manolito? ¿Y esa cara? ¿No estás contento? Nuestros gauchos están desnudos, sin armas. Belgrano me escribe desde Tucumán que su ejército está peor que el nuestro. Mucho dinero se precisa para llevar adelante una guerra como esta. Y ya ves, hemos venido a Salta para encontrarnos con que acá ya tampoco quedan recursos. ¿Qué podemos hacer más de lo que hicimos, Martín? La hacienda quedó vacía, la nuestra, la de Tejada también. Ya no hay nadie a quien pedirle nada. No puedo decirle eso a mis gauchos. Ellos dan todo lo que tienen. Su caballo, su puñal, su vida. ¿Qué se creen los señores de Salta? ¿Que ellos no tienen obligación? Solo saben decir una cosa cuando vamos a pedirles. No les vamos a dar nada a Güemes para que le haga política entre sus gauchos. Llegaron a decirme que soy la hermana de un caudillito ambicioso. Infames. Estoy con mis gauchos, sí. Pero no porque espere nada de ellos, sino porque esa gente de pueblo es la que más ha sabido luchar por la patria y salvarla de lo propio. Parte del general Belgrano, Martín. Léelo. Dice, bajo con mi ejército desde Tucumán hacia Córdoba. Lo hago más triste y más desazonado que nunca. El gobierno de Buenos Aires ha decidido emplear las tropas en cuestiones de política interna en lugar de defender a la patria de los realistas. Parece, amigo Güemes, que ya no interesa la libertad. Ahora importa el poder. De seguir así, nos convertiremos en un hato de animales peleando entre nosotros, mientras el buitre extranjero nos devora. Nos vamos quedando solos, Carmen, muy solos. No te dejes ganar por la desolación, Martín. Si Belgrano tiene que apartarse de la lucha con su ejército, San Martín y vos todavía pueden salvar esta situación angustiosa. Parece que tuviera 1000 años sobre los hombros. Y apenas tengo 32. Martín. Y este negro presentimiento. ¿Qué decís? ¿Pero qué cosa estás pensando? Algún día el hombre que pelea tiene que pensar en su fin. La idea me anda dando vueltas en la cabeza desde que volví a darme cuenta de la inutilidad de nuestro esfuerzo. Solos, muy solos, Carmen. ¿Y San Martín? ¡Ay, me olvidaba! Ha llegado una carta de él para ti. Chacabuco y Maipú han sido la definición. Al norte está Perú y allí duerme la libertad del continente. Tendremos que lidiar mucho para despertarla, ya que sus guardianes, los godos, no son tontos. La Serna, Pezuela y todos sus oficiales saben muy bien que no podrán vérselas con 2 ejércitos a un tiempo. Las cartas están echadas a nuestro favor. Yo por el mar y ustedes de nuestras provincias norteñas vamos a darles la estocada final bien honda, como para que se les acabe para siempre las ganas de pisar suelo americano. He pensado en un plan que seguramente nos ha de ser muy útil. Le ruego absoluta reserva. Se trata de... Martín, los godos están avanzando desde el norte. Parece que les llegó la noticia de que San Martín piensa atacarlos en el Perú. Pero, ¿por qué te reís así? Fíjate que recién ahora comprendo bien una carta que estaba leyendo. La cosa no está como para reírse, Martín. Ya lo creo que sí. Ordená la retirada, Manolito. Que nuestros gauchos se replieguen hacia Tucumán. Que los vecinos de las ciudades se lleven todo, que arreen sus ganados. Que no dejen nada para los maturrangos. Pero es que podemos presentarles lucha. Ahora que tenemos los batallones bien armados. Ordená la retirada, te dije. ¿Tenés miedo? ¿Qué decís? Manolito, hermano, por favor. ¿Tenés miedo, Martín? Capitán Push. Modere su lenguaje o tendré que hacerle encarcelar para que entienda mis órdenes. Voy a dar las órdenes de retirada, mi coronel. Después me presentaré detenido. No quiero seguir estando como oficial de una tropa que manda un pusilánime. Capitán Push. Un pusilánime, dije. Tenía razón, Pepe Moldes. Y venís a mostrar la hilacha justo ahora. Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en Martín Güemes. Del norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bajo. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección general, Francisco Petrone. Capítulo 16 del Martín Güemes. Francisco Petrone. Guardián del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía argentina por Andrés Incugrana, con el asesoramiento de Augusto Roa Bastos. Ha ha ha ha ha. Martín. Los godos están metiéndose ya por Maduaca y vos te reís. Es que francamente, Manolito, recién ahora me di cuenta de que San Martín es un genio. Pero la cosa no es como para reír. ¿Que no? Ordena la retirada, Manolito. Que nuestros gauchos se replieguen hasta Tucumán si es preciso. Y que los vecinos de la ciudad lo abandonen todo. Que no les dejen a los chapetones ni una galleta vieja para comer. Podríamos presentarles lucha franca, Martín. Ahora tenemos los batallones bien armados. Dije que ordenaras la retirada, Manolito. ¿Tenés miedo, Martín? ¿Qué decís? Manolito, hermano, por favor. ¿Tenés miedo? ¡Cállate! Miedo, sí. Si no, ordenarías pelear. Capitán Bush, mida sus palabras o tendré que hacerlo arrestar para que entienda mis órdenes. Voy a dar las órdenes de retirada, mi coronel. Después me presentaré yo mismo arrestado. No quiero seguir estando a las órdenes de un pusilánime. Capitán Bush. Un pusilánime, dije. Tenía razón, Pepe Volves. Yo también salgo, Martín. Pusilánime. 35 años tenía que vivir para escuchar esta palabra de boca de mi mejor amigo. Martín, no le hagas caso a mi hermano. Estaba ofuscado, violento. No podía comprender la orden que diste. Sentate, vení. Pero ¿dónde tienen la cabeza? ¿Es que piensan que únicamente podremos edificar nuestra paz, nuestra libertad, revolcados en la sangre de los godos? Manolito, Pachi, todos los muchachos que se criaron junto a vos solo saben pelear cuando se trata de la patria. Vos sos el que piensa por ellos, el que les conducía. Toda su fe está puesta en tus manos. ¿Qué fe? Esta que los hace enrostrarme una cobardía que saben muy bien que nunca conocí. Ordenaste la retirada cuando los maturrangos avanzan. ¿Vos también? No, no. Aunque yo tampoco te entiendo. No voy a pensar nunca que esto lo haces por miedo. No, Martín, no. Vení. Apóyate en mi pecho. Así. ¿Cuánto necesito un poco de paz, Carmen? ¿Por qué diste esa orden, Martín? No me preguntes, Carmen, no quiero hablar. No me preguntes. He dicho que no quiero hablar. Es que alguien le preguntó a ese señor gobernador. Claro, sí. ¿Cómo es que se atreve a dar órdenes de retirada ante el avance del enemigo? Eso es claro. ¿Es que alguien se ocupó por saber qué intereses están en juego? ¿Quién sabe cuánto dinero habrá recibido de Buenos Aires nuestro señor gobernador allá en Salta? Yo he venido desde allá para explicar. ¿Qué es lo que hay que explicar? O mejor dicho, ¿qué es lo que hay que desfigurar? ¿La verdad? ¿Pero acaso cree el señor Gorriti que vamos a creer la absurda historia que seguramente traerá porque se la enseñó su jefe, el señor Güemes? Intento dar una explicación lógica. La única explicación es la cobardía de Güemes y su afán de seguir acatando servilmente las órdenes de Buenos Aires. Ya conocemos bien el desprecio que la ciudad del Plata siente por las provincias. Ya conocemos bien la premura con que Buenos Aires parte en órdenes tan pronto como su seguridad se ve amenazada. Los realistas avanzan desde el norte. Pues bien, que se dejen desamparadas a las provincias. Lo único que importa es proteger la ciudad. ¡Mentira! Bien. Díganos entonces cuál es la verdad, señor Gorriti. Dígalo usted. ¡Dígala! Escuchad, Martín. Son ellos. Los que vos llamabas mi gente, mis gauchos. Están gritando que no podés traicionarlos así. No quieren seguir retirándose, quieren pelear. La primera vez no te entiendo, hermano. Ni vos ni nadie, Macacho. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No entiendo este silencio tuyo tan obstinado. Tenemos a las tropas de Ramírez Orozco casi montadas en nuestras propias narices y vos seguís callándote, ordenando la retirada. Escuchá a esa gente, Martín. Ellos tienen en su boca la explicación que quise dar en Tucumán delante de la gente que acaudillaba a Pepe Moldes. Esa explicación que no pude dar porque yo mismo no la sabía. Hijo, como madre comprendo tu silencio. Tus motivos tendrás. Pero como patriota te exijo que tomes una determinación. Si no es Martín Güemes el que sale al frente de sus colorados, va a ser la madre de Güemes la que monte el moro para demostrar que en nuestra sangre no hay una gota de cobardía. Martín... ¡Basta! Ya no puedo soportar más todo esto. Pachi, Martín, que traiga mi caballo. Que los hombres formen en batallones de a 50. El ala izquierda, vos y Arias. La derecha, Manolito y Sarabia. Al centro yo. Y que Dios nos ayude a todos, los que vamos a pelear y los que sin estar en esta batalla confían en nuestra retirada. ¿Qué querés decir? Ya lo sabrás a su debido tiempo, mamá. ¡Vamos! Imposible seguir manteniendo la orden de retirada cuando era todo un pueblo el que daba la orden de lucha. Los godos mandados por Ramírez Orozco eran fieras con sus uñas más afiladas que nunca. Eran hombres desesperados en su afán de conquistar, aún pagando precio de sangre. Precio de sangre les cobramos en los cerrillos en aquella mañana llena de luz. Como antes lo habían hecho los ejércitos de Pesuri y de la Serna, esas tropas maturrangas cambiaron su fiereza por su ansia, su necesidad de correr, de huir, de poner su pellejo a salvo. ¡Borracho de triunfo volvimos a la ciudad! Tengo que darte el premio de siempre. No sé, mamá, no sé todavía. ¿Pero por qué, Martín? Ahora puedo decírselo. No ordené la retirada por cobardía. Era parte de un plan que trazó San Martín. Los chapetones tenían que ver el campo libre para avanzar por nuestras provincias, dejando el Perú con pocas tropas. San Martín necesita que los godos le presenten poca resistencia cuando él desembarque en la costa. Todo consistía en demorarse el mayor tiempo posible. Quiera Dios que no nos hayamos adelantado. Por eso es que soportaste todos los insultos, las dudas. ¿Y qué podía hacer si no lo que hice? Ay, Martín, cada día que pasa me convenzo más de que estoy casada con el mejor hombre de la tierra. Martín, alguien quiere verte. Hacelo pasar. Soy yo. Manolito, viste que... ¿Podemos hablar vos y yo, Martín? ¿Qué vas a decir, hermano? Por favor, déjenme solo con Manolito. Martín. Y bien. Perdóname, Martín. Te pido perdón. Nunca en mi vida pedí a nadie que me perdonara. Y nunca en mi vida tuve más ganas de pedir perdón que ahora. ¡Vení a mis brazos! Martín, no sabía. Soy un animal. Tanto tiempo de estar a tu lado y todavía no aprendí a usar la cabeza para pensar. Vamos a tener que usarla mucho si es que con esta batalla que le hemos ganado a los godos nos hemos apurado demasiado, Manolito. Los maturrangos no van a quedarse con esta espina atragantada. Me voy ya mismo, hermano. Hay mucho que organizar. Sí, háganse cargo, Pachi, vos. Yo estoy cansado, cansado de veras. Estás diciendo. Los hombres tienen que acostumbrarse a la idea de la muerte. Martín, como juego me parece cruel. Hace tiempo que venís diciendo lo mismo. No juego, lo digo en serio, Carmen. Me hace sufrir. No sufrirías más si todo pasara de repente sin esperarlo. Es que no va a pasar nada. La derrota es como la muerte, Carmen. Los golpeamos duro a los realistas en los cerrillos. Tal vez San Martín podría quedarse tranquilo con esto, con las espaldas bien a cubierto. ¿Y entonces por qué ese gesto, ese temor? Porque San Martín solo no podrá hacer nada por más que triunfe en el Perú. Acá en el país todo está al borde de la quiebra. Nos desbarrancamos. Pachi lo comprendió bien. Tal vez fue el único. Hoy cuando volvíamos de los cerrillos me lo decía. Pues de dónde era la última esperanza de organizar las cosas como se deben, Martín. Pero con su renuncia, con su reemplazo por Rondó, siempre inútil para cualquier intento, con el golpe militar de Soler que disolvió el Congreso, no sé hasta dónde podremos nosotros seguir manteniendo una paz interior que otros, la mayoría, se empeñan en romper. Sin embargo, hay que tener confianza, Pachi. Eso, confianza. Vos sos quien mejor puede infundirla a los demás. ¿Y crees que lo que yo le decía a Pachi era lo que sentía? No. Nunca sentí tanta zozobra. Nunca vi flotando sobre mí tan tremenda como esta vez la sombra de la muerte. Oh, ni que fueras un viejo. Preferiría hacerlo, pero no ver lo que va a venir. Lo que veo cada vez que entrecierro los ojos. Luchas entre hermanos, desconcierto, anarquía, una tiranía espantosa, Carmen. Una tiranía que hasta hará perder su condición de seres humanos a los que tengan que soportarla. Cada día lo noto más raro a Martín, mamá. Habla poco, se lo pasa encerrado en sus habitaciones o en su despacho de la gobernación. No sé. Yo sí que lo sé. ¿Acaso te habló? No, pero hice algo que jamás hubiera hecho si no lo hubiera visto como vos lo viste. Tan cabizbajo, tan preocupado. Revisé sus papeles. Mamá. ¿Y qué otra cosa puede hacer una madre que ve a su hijo consumirse día a día, encerrado en un silencio terco? Hay una infinidad de cartas de los caudillos del litoral, de la banda oriental, Artigas, Ramírez, López, todos. Todos le piden a Martín la misma cosa, que al frente de las provincias del norte se separe de Buenos Aires. Quieren destruir la Confederación, que es lo único que por ahora nos permite seguir viviendo sin que los godos o los ingleses nos devoren. ¿Y qué es lo que hará Martín? No sé, si supieras cuánto miedo tengo. ¿Qué es lo que haré? Vos lo sabés mejor que nadie, Manolito. Antes morirme que faltar a mis ideales de federalismo. Pachi. A la orden. Vamos a contestarles a Ramírez, a Artigas, a López. Les diremos que Buenos Aires, aunque muchas quejas tenemos contra ella, es la capital, la única capaz de mantenernos ligados. Y vamos a proponer una cosa, la reunión de un congreso en Córdoba para decidir de una vez por todas la unidad de este país, que se está rompiendo a pedazos delante nuestro mientras estamos de brazos cruzados. Trabajaste mucho, Martín. Hace 2 días que no dormís. Había necesidad, Carmen. Hay que hacer muchas cosas antes que sea tarde. Otra vez. Volvés a pensar en lo mismo. Ya no hace falta pensar en ello. Es una certidumbre. Cuando uno mira el cielo cubierto, sabe que después vendrá la lluvia. Me basta mirarme por dentro para saber el final de todo esto. Para cada momento del día, desde el momento en que había comprobado que el destino de los hijos de la patria era el destino de la patria misma. Y a esa patria se la veía agonizar a cada instante. Si algo seguía sosteniendo la vida, ese algo tenía 3 nombres. Luis, Martincito, Ignacio, los hijos, el regalo de amor de Carmen. ¿Puedo montar en tu moro, papá? Llévalo, pero no me lo hagas sudar mucho. Ya está viejo como yo el pobre. Hasta el monte. Allá lo dejo descansar junto al arroyo. Está bien. ¿Vas a dejarlo ir? ¿Por qué no? Puede lastimarse. Lo único que hace todo el día con sus amigos es jugar a los bobos y salteños. Parecen salvajes en lugar de chicos. También yo empecé jugando así. No quiero que mis hijos tengan que seguir tu destino. ¿Acaso no sos feliz a mi lado? Sí. Pero veo lo que sufrís. No creas que porque te callás la boca dejo de ver la tortura que vivís todos los días. ¿Puedo ir, papá? ¿Vas a tardar mucho? Matamos a los bobos y volvemos. No, no. Vení. Sí, papá. Cuando un hombre quiere edificar la libertad, como vos y tus amigos, no tiene que pensar en matar. Lo que se construye sobre la sangre de otros hombres, tarde o temprano se cae, se derrumba para siempre. No dejes que la guerra la haga tu mano empuñando una espada. Tus ideas, tus palabras siempre tendrán más fuerza. Andá si querés con el moro. Jueguen, pero no peleen. Está bien, papá. Martín. Nunca le hubiera dicho esto hace apenas un año. Ahora ya no soy el mismo y con los años voy entendiendo tantas cosas. Tengo 35 años y me pregunto si no tendrían razón de verdad Moreno, Monteagudo, que estaban llenos de fervor patriótico. Pero decían que una palabra tenía más fuerza que todos los fusiles juntos. En todo este tiempo de lucha traté de encontrar en el horizonte de la patria un poco de paz. Y nunca, nunca pude verla, Carmen. ¡Ah, qué ganas de descansar! Pero mamá, no tenés razón. Es imposible que a tus años. No, no puede ser. No puede ser que te pongas a discutir así con un grupo de tontos que ni saben lo que dicen. ¿Que no? ¿Pero qué pasa? Parecen dos chicas peleando así. Macacha me sorprendió mientras ponía en un brete a unos cuantos chiquilines que andaban gritando por la calle. Mamá, por favor, ahora no. Después... No, no. Déjala que cuente. Bueno, pero es que no... ¡Déjala! ¿Qué decían estos muchachos? Bueno, no sé, Martín, a lo mejor no quiere. Martín desde hace mucho tiempo no quiere que salga a la calle. No sé nada de lo que pasa allí. Cuénteme usted, doña Magdalena. No, por favor. No. ¡Déjala hablar, Martín! ¿O quieres que salga yo misma a la calle para saber qué dicen de vos? No, yo no dije que hablaran de Martín. Ni hace falta que lo explique. Hablaban de Martín. ¿Qué dice? ¿Por qué peleó usted con ellos? Por favor, mamá, dígame la verdad. Son del partido que formó Pepe Molde. Ah, unos pocos mentirosos. No le interrumpas. ¿Qué más? Nada, tonterías. Decían que Martín no es buen gobernador. ¿Por qué me mentiste, Martín? ¿Por qué no me dijiste la verdad sobre ese partido de Molde? ¿Por qué no me dijiste que esa sombra de muerte que sentías era el temor de que te asesinaran tus opositores? Escucharon a... Francisco Petrone. Milagros de la Vega, Violeta Antié y Jacinto Herrera en... Martín Güemes. Del Norte. La vida del héroe inmortal de nuestra historia, especialmente dramatizada para la radiotelefonía por Andrés Incugrada, con el asesoramiento de Augusto Roa Vázquez. Compaginación musical, Roberto Siciliano. Ayudantes de dirección, Silvio Foscaldi y Ernesto Catalán. Dirección General, Francisco Petrone.